signo lunar o ascendente acuario. El día 18 de junio llega la luna cuarto creciente a Virgo. Esta luna viene a hacerte comprender muchas cosas. ¿En qué? En tus compromisos, ya sean económicos o ya sean íntimos. Date cuenta que va a ser una luna que va a alimentar a todos esos replanteos que estás haciendo a la hora de disfrutar de la vida, de cómo enfocar tu creatividad y asimismo autorrealizarte, sin olvidar la expresión de tus propios sentimientos. Vida sentimental e hijos también son situaciones que esta luna cuarto creciente Virgo en torno a esos compromisos viene a poner encima de la mesa. No olvides que es una luna cuarto creciente, así que el empuje está servido. El 19 y el 20, sábado y domingo, la luna transita por Libra. Una luna que viene a que fluyas, sobre todo en todos esos asuntos en los que ya se te requiere una cierta subidita de nivel, ¿no? Viajes, conciencia. Bueno, como es en fin de semana, no creo que muevas muchos asuntos legales, pero sí que te vas a dar cuenta de esa o nueva organización que tú deseas en tu día a día. También tiene que ver muchísimo con esos asuntos de salud o con el cuidado, nuevos hábitos en el cuidado del cuerpo que te estás planteando. Date cuenta que es una luna que también viene a mover muchísimo karma, así que fin de semana para plantearte nuevos métodos para poder enfocar tu día a día de otra manera. El día 21 y 22 la luna llega a Escorpio. Va a ser un lunes y un martes en el que vas a ver muchas cosas que hay veces que te niegas a mirar. Es una luna muy kármica, ¿vale? Sobre todo en asuntos profesionales y en esa imagen que tú das a los demás. Además, en esa zona de la salud y de tus nuevas estructuras, sobre todo laborales, ahí ya empieza a haber sol. El día 21 entra el sol en Cáncer. Así que es una luna que te invita a replantearte desde otros puntos de vista muchas situaciones en las que ahí hay un destino, un karma que solucionar y que por tanto también te invita a finalizar ya unas estructuras que ya no puedes llevar más hacia el futuro. 22 y 23 de junio la luna estará transitando por Sagitario y fíjate que ese mismo día Mercurio despierta, así que conversaciones muy interesantes en torno a tu propia creatividad, sobre todo en esos proyectos profesionales y cómo plantearlos, puede ser en internet, en equipo y sobre todo para que te puedan servir para el futuro. Date cuenta que la luna no pasa por Sagitario desde que fue eclipsada el día 26 de mayo. Por lo tanto, todos esos planteamientos en torno a amistades, grupos, vida social, internet, alta comunicación y, como te he dicho, todas esas publicaciones que puedas hacer en internet tienen que ir con otras expectativas totalmente distintas y otra forma de expresar tu creatividad. Pero vamos, totalmente distinto. Así llegaremos al día 24 de junio, luna llena en Capricornio. De nuevo, la necesidad de finalizar situaciones y así presenciarte en situaciones que te den otras dinámicas con otros horarios, otra organización en tu día a día. Y también es una luna que invita a mirar muchísimo la salud. Esos hábitos que ya hay necesidad de dejarlos atrás, incluso pueden ser asuntos de la salud donde te han podido mantener un poquito retirado y ahora ahí con el sol en Cáncer en los nuevos hábitos diarios te invitan a o bien tener nuevas dinámicas a la hora de cuidar tu salud o un nuevo análisis, ¿no? Date cuenta que esta luna también va a estar en confluencia Júpiter, un Júpiter que comenzó el día 20 a retrogradar. Así que aquí también tiene que ver muchísimo tu propia estabilidad y sobre todo en asuntos económicos. Así que es una luna que te invita también a enfocar tu vida laboral con otras nuevas dinámicas. Como te habrás dado cuenta, es una semana de muchísimas conversaciones. Y es que, claro, mientras hemos estado en etapa de eclipses, hemos estado que no sabíamos ni dónde estábamos, Mercurio estaba retrógrado, pero con Mercurio ya despierto y con todas las decisiones que vienen por delante, pues a por todas, mi querida Luna o ascendente en Acuario.